El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo un éxito en 1983 por la banda Yes, banda de rock progresivo que se formó a finales de los 60, se dio a conocer en los 70 con ese sonido de rock progresivo que fue muy complejo y muy importante, además junto a bandas como por ejemplo Emerson, Lake and Palmer, Genesis en sus comienzos, o Pink Floyd. Y en los 80, 1983, tuvo el éxito más grande de su carrera con esta canción en una onda mucho más pop, mucho más comercial. Número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, Owner of a Lonely Heart. Turno ahora para el primer éxito de Britney Spears, el más famoso de su carrera, diría yo, además. De 1999, aquí está Baby One More Time. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico del disco a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por la reina del disco Donna Summer, una canción de 1978 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo Bad Girls. El turno ahora es para un éxito de Jennifer López y una canción que además fue lanzada en el disco This Is Me Then del 2002 y tiene la participación especial de Jada Kiss y Styles P. Esto se llama Jenny from the Block. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. LOL, yeah. J-Lo, yeah. Yeah, yo, yo. We off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D-block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. By the rocks that I got, I'm still

Ladies, good morning. And that's it. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico del disco a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos de 1978-79, tal vez, por Anita Ward, la canción Ring My Bell. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del hip hop de 1992 y es el tema Baby Got Back de Sir Mix-a-Lot, un clásico absoluto de este género. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Oh my God, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends, but, you know, who understands those rap guys?

Conéctate con la FM Plus en Instagram y no te pierdas de nuestros contenidos. Síguenos como arroba la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Hay cosas que nos hacen sentir vivos. El amor, la familia, los amigos y sobre todo, el Mundial. Por eso del 11 de junio al 19 de julio, vive y disfruta la Copa Mundial de la FIFA 2026 por el canal RCN. Y escúchalo por la FM, más deportes. Fútbol RCN, hoy respiro mundial. Hoy respiro fútbol. Soy Mónica Jaramillo, presentadora de RCN y ciclista aficionada. Acompáñame a participar en el Gran Fondo Giro de Italia este 1 de marzo de 2026. El Giro conquista Cundinamarca. Inscríbete ya, elige tu batalla y triunfa en el Gran Fondo de 132 kilómetros con 2.300 metros de desnivel positivo o en el Medio Fondo de 84 kilómetros con 1.800 metros. 5.000 ciclistas, aficionados y profesionales listos para la gloria. Gran Fondo Giro de Italia. Presenta RCN y la Cámara de Comercio Italiana para Colombia. Regresa el programa insignia de la música británica. Vuelve El Último Tren a Londres. Domingos a las 7 de la noche con Carl Troller, solo por la FM Plus. Nadie puede dormir tranquilo. Hoy, el líder, el público y la suerte dictarán la sentencia en la casa más famosa de Colombia. Las parejas penden de un hilo. El azar y las monedas decidirán a quién hundir de frente. Alianzas rotas y puñales por la espalda en una noche donde el destino no perdona. Vea la gala hoy a las 8 de la noche solo por el canal RCN y sigue el drama sin filtros 24/7 en la app. Descarga la app de RCN Radio en tu tienda de aplicaciones favorita. Busca la FM Plus y mantente conectado con la música de la generación que lo hizo posible. Hay cosas que nos hacen sentir vivos. El amor, la familia, los amigos y sobre todo, el Mundial. Por eso del 11 de junio al 19 de julio, vive y disfruta la Copa Mundial de la FIFA 2026 por el canal RCN. Y escúchalo por la FM, más deportes. Fútbol RCN, hoy respiro mundial. Hoy respiro fútbol. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Tus jeans están vendiendo full. ¿Cuál es el truco? Solamente empecé a entregar contra entrega con Servientrega. Compran sin miedo y yo recibo el pago seguro, sin complicaciones. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, mundo de soluciones. Esta es la FM Plus. www.lafmplus.com. La FM Plus. Somos RCN. Baladas americanas en la FM Plus. Miércoles en la noche, miércoles de poner baladas americanas para que sea nuestra banda sonora perfecta para terminar el día. Yo soy Caro Carreño con ustedes y con Bon Jovi, que nos hizo una canción, bueno, aquí todavía era banda, nos hizo esta canción pensando en amores adolescentes, esos amores eternos que uno creía que iban a ser para toda la vida. Never Say Goodbye está aquí en la FM Plus, noche de baladas americanas.